estaba Tate McRae con Sports Car. Oye, me están diciendo una vaina de Tate McRae. Me están diciendo que la están odiando porque hizo canción con Morgan Wallen. Sí. Hola. ¿Qué más? ¿Qué han hecho? Bienvenido seas a este tu hogar. ¿Tú me estás oyendo? Sí. Sí, sí, sí. Hola. No, me estás oyendo, no, mira. ¿Quedó? Camila estaba por allá. Es que hoy juega la Cele. Ah, verdad. Entonces ella... Ay, es... juega la Cele. Ella estaba pensando en la polla que hizo ayer. Claro. En el que apostó 15 millones de dólares. Claro, porque eso es lo que mínimo uno apuesta. Claro, sí, porque para qué menos. Bueno, en serio, bueno, ¿y tú hiciste alguna polla? No, yo abajo me dijeron, ay, oye, yo le dije, no, sí. Yo ya no creo. ¿Tú ya no crees en las? Okay. No, ya no quiero, y me se rieron, como, ah, sí, no. Lástima, hombre. Bueno, no, les está diciendo, Tate McRae está siendo cancelada. Porque hizo canción con Morgan Wallen. Claro, pero eso se venía desde antes que sacaran la canción. Yo pensé que al contrario la iba a impulsar un poquito porque es el artista más escuchado. Pero sus fanáticos dijeron, no saquen esa canción porque ese señor es un racista, porque lo odiamos, usted no se junte con ese. Y ella hizo caso omiso. Empezó a estar en los primeros lugares de los listados más importantes de música, pero sus fans no lo olvidaron. Ay, hombre. No lo han olvidado. No. ¿Viste la pregunta de cómo se arrepiente usted de haberle presentado a alguien a alguien? Esos son arrepentimientos, bueno, esas y hablando uniones. De presentaciones, ay, ¿qué tal el despelote de Elon Musk contra... ¡Ay, no! ¡Me están contando! ¿Cierto? Es tan delicioso este verlo. Este es el nuevo. Yo creo que es el divorcio más multimillonario de la historia, de que se van a dar cuenta. Y han salido memes, cosas, y ese no le da miedo decir nada. Además, él dijo, voy a empezar con mi primera bombita. Voy a tirar solo la primera bombita. Y empezó. Sí. Y luego Trump también. Porque lo primero que dijo él es que Trump estaba en la lista de Jeffrey Epstein. Y por eso no había salido pública. Y por eso no estaba pública. Y no va a salir pública hasta que él ya no sea presidente. Pero ya lo habíamos visto. De hecho, Trump estaba... Yo estoy muy feliz. Hay videos de hace mucho rato de Trump con Epstein, sí, sí, ¿no? Sí. Claro, pero eso fue como... guardémoslo bajo la alfombra. Sí. Todo, y después salió Trump a hablar. Aunque Trump lo sentí muy moderado comparado con el Trump, tono de Musk. Con miedo, mira. Ahora ya está con miedo porque yo creo tiene que un tiene miedo muy grande. Yo creo que tiene miedo. Tengo miedo. Pero Steve Bannon es el bully detrás de Trump. Oh. Y ya le dijo a Trump, depórtelo. Ese man no es de aquí. Y se van a ir. Pero es que hay que ser muy inteligente. Porque si Elon Musk sabe más cositas, es mejor que lo dejen quieto. Claro. Y seguramente va a continuar la pelea. Ya claro. Trump dijo, le voy a quitar todos los contratos. Sí. Ay, me encanta. Le voy todo. A quitar todos los contratos todos los y entonces contratos. Musk le contestó, bueno, entonces yo me voy de la NASA y ustedes verán cómo hacen con su tal exploración espacial porque todo es SpaceX. Exactamente. ¡Es muy chévere! Y así, ahí se están tirando. Vamos a ver qué pasa hoy. Qué rico, porque es emocionante. Esto no va a parar, se prende el ventilador. Yo les dije ayer que había dicho Lefsetz. Esto apenas está empezando. Ay, qué bueno, porque necesitamos algo así. Necesitamos picante. Una telenovela nueva. ¿Necesitan? No, yo no. Ah, sí, esa que no, en la que nosotros no estemos involucrados. Sí, claro. Telenovela, entretenimiento. Uno ser testigo de él. Como Michael Jackson comiéndose sus palomitas. Así. Estuve leyendo algo que te quiero contar sobre Michael Jackson y su rivalidad con Prince. Ah, bueno, sí. Creo que llegué al fondo del asunto de por qué Michael Jackson odiaba a Prince. ¿Por qué? Y Prince, ¿es feo, es sórdido? No, Prince no lo odiaba tanto antes. Es decir, Michael le tenía mucha envidia, mucha. Porque genio musical, Prince, porque sabía todo y tocaba todo. Era muy virtuoso. No necesitaba de nadie más. Michael necesitaba de más gente. Pero más allá de ese celito profesional que era bastante sano, es por donde tengo miedo. Tengo la razón por la cual. ¿Es sórdida? No. Ah, bueno, bien, me gusta. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Es, ¿cuál película mala es su favorita? ¿Cuál es su película mala favorita? No te voy a hacer caso con El Cuervo porque The para Crow, mí es una gran la película. La mía es The Crow. Al fin, la peor película favorita de todos los tiempos. ¿Por qué haces ese acento ahí en peor? Porque me quieres ofender. Exacto. Porque te gusta verme ofendida. Así es, Dirty. Ese es no mi propósito. Así, no sean así. No ofendan a sus amigos. No ofendan a los amigos. Película. Frase del día de hoy: no ofendan a los amigos. Ay, oh, por favor. Sean amables. Ténganlos. O sea, compasión. Quiéranlos. Compasión. Quiéranlos. No los matoneen mucho. Sí, mucho. No los matoneen. Es que mucho. No las matoneen mucho. Pero un poquito de matoneo. Un poquito. Amor. Un poquito. Un poquito está amor. Bien. Está bien. Así como esto, Dirty. Mira, sí. Un poquito es amor. Ya de ahí no. Está bien, Alejandro. Tengan cuidado. Quieran a sus amigos. No. Saboreen no. sus palabras antes de escupirlas. Muy bien, mira. Oh, mira. Ah. Y así comienzan las mañanas de la X. ¿Cuál es su peor película favorita? Cuéntenos. En arroba la X más música. Vamos con discos. Aquí está Dasha con Austin. Bueno. La razón por la cual señor. Michael Jackson odiaba a Prince. Ay, a ver, tírela. Tenía algo. Entonces, mira, si no es nada visceral trascendental, es porque él había comprado algo que el otro no tenía, envidia de algo. No, tenían, jugaron un partido de ping pong y ganó Prince. ¿Verdad? ¿Es en serio? Sí, entiendo. Y sí, qué rabia, ¿no? Ya, claro. Porque él sí le hizo, a ver, me acuerdo mucho de este documental de We Are The World, sí. Donde él le hizo el feo, le hizo el desplante a Michael. No. Sí, aunque sí, ahí sí. De ese documental lo que sí me pareció horrible fue lo que le hicieron a Sheila E. Sí, que la usaron. ¿Le hicieron a quién? A la baterista de sí. Prince. Que se la llevaron para que él fuera. Para que fuera Prince. La Prince usaron. No fue. Ay, pobre. Y ella Prince. Sabe, ella dice como... Oh. Yo pensé que me habían invitado porque era Sheila ahí, pero no, ay. Me invitaron fue para poder. No, ¿ustedes el hombre qué tan estaba jugando, son perdiendo? El hombre mal, pésimo. Eres perdedor. Eres ah, no, perdedor. En juegos de mesa no, te ríes. No tengo problemas. No. Yo en los juegos de mesa me fascina cuando la gente está perdiendo y aunque yo esté también perdiendo es las reacciones de los demás porque los demás sí son apasionados. A mí me fascina cara en la piedra. Yo siento que Uri sí sufriría perdiendo en sí. Un juego de mesa. Totalmente. No, yo por ejemplo recuerdo que hubo una época sí. En que jugaba mucho Monopoly con gente. Te robaban. Y no, yo. Tú robabas. Destruía todo el mundo. Cogías la avenida Vermont. Todo. Y ponías hoteles a lo que da, millonario. Pero lo que recuerdo mucho era que me alcoholizaba muchísimo antes de jugar. Pero como y jugando, que ese juego dura 4 horas y media. ¿Cómo contabas? ¿Tú servías para hacer sumas entonces, y restas? Bien ¿cómo? Ebrio. Obviamente tomaba decisiones así como arriesgadas, claro, de negocios. Apuesto todo, vendo todas mis propiedades. Siempre a los 25, 30 minutos... había roto a todo el mundo. O sea, ya tenía como cosas estratégicas en el tablero. ¿Te funcionaba? Sí. Muy regular. Sí. Y entonces todo el mundo enojado. Me detestaba. No, no. Yo era feliz y con bien borracho, yo hablando bobadas. Tú botando los billetes de un peso. Mira, mira. Y da mucha risa, ¿no? Cuando la gente se empieza a emberracar. No, yo me acuerdo que Paula me decía, te iban a pegar. No, sí, con los hoteles en la mano. ¿Ah? Y él, mira, Paula, somos millonarios, Paula. Ahora. No te preocupes, que somos recuerdo millonarios. Recuerdo que una vez jugué Risk. Peguen, pero somos millonarios. Eso sí, nunca jugué. Una vez jugué ¿era conquistar cosas? Sí, el mundo. Sí. ¿Ah? Una vez jugué Risk con Maciek Rukaber, un músico de aquí. ¿Él es baterista? ¿Él es el Meshuggah? Él era muy fan de Meshuggah. Ah. Pero era el guitarrista de Antípoda. Claro que sí, qué gran tipo. Sí, ese es el marido de Diana Marín. Oh, hoy en día. Mira. Sí. Ah, muy bien. Pues Maciek. Sí. Nos fuimos para su casa a jugar Risk. Ay, Dios mío. A las 8:30 de la noche. Ah, eso va a salir mal. Bebimos copiosamente. No. Bebimos copiosamente y fumamos. Ay. Copiosamente también. Imagínate. Y me pegó una destruida en ese Risk. ¿Y te embarracaste? No. Ay, qué no, bien, no, yo bien. Nunca he sido de ponerme bravo. Yo nunca he sido de ponerme bravo en juegos. Es que eso es muy divertido. A menos que hagan trampa. No, yo incluso con los tramposos con la, me divierto mucho. Yo también me río. No, yo ropo y voto. No, yo sí me río. Pues a nadie juega. Sí, tramposo sí. Y ya rompo y pues me mando para la casa. Ah, me pensé que se iba a mandar. Completamente destruido. Otro lado. Completamente destruido. Y quebrado. Y quebrado. Sin el planeta, sin el mundo, sin el globo terráqueo. Pero además, a las 7:30 de la mañana terminamos el juego. Ustedes jugaron eso, sí, lógico. Jugamos hasta las 7:30, 8 de la mañana. No, no, no, mira. Hay cosas. ¿Y Paola dónde estaba? ¿Dormita en un sofá? Sí, ofendida. Ofendida. Entendemos. Sí, sí. ¿Dónde está usted jugando Risk? No. Además, ¿quién le va a creer? Y sí, es verdad. ¿Cómo? Es verdad. Toda la noche, claro, la madrugada, sí, se lo juro. Sí. Pues... Prince le ganó un partido de ping pong a Michael Jackson y Michael Jackson dijo, nunca más quiero volver a ver a ese tipo en mi casa. Nadie me gana. Sí. Sí. Y sí, además pasó. Porque Prince le hizo... o sea, es que es mal se ganador. Lo gozó. Claro, yo hubiera sido esa. Seguro que yo hubiera sido la que se ríe. Creo que sí. Bueno, ¿cuál es su peor película favorita? Cuéntenos. Queremos hacer la lista de las peores películas favoritas de la nación de más música. Y mientras tanto, aquí está Prince. Esto es When Doves Cry. A little ditty about Jack and Diane. Two American kids doing best they can. Jack and Diane, a little ditty. Little ditty. About Jack and Diane en Mañanas de la X 103.9 FM. Quiere ser un verdadero cómodo. Exacto. Viaja a San Andrés con vuelo 6 días y 5 noches de alojamiento en hotel con pensión completa en acomodación doble por solo 1,658,000 pesos por persona. Entra ya a atrapalo.com.co y viaja relajado. RNT 23637. Tarifas de temporada baja. Aplican términos y condiciones. Cami, peores buenas películas. Sí, son tan malas que terminan siendo buenas, ¿no? Sí, entiendo el lugar, claro. Tengo un sí. listado. Vamos a ver si ustedes reconocen alguna. En el número uno está un clásico. A ver. De los 2000, Crossroads, la de Britney Spears. Uy, esa no. Película es muy mala. Verdaderamente es muy mala, pero de lo mala es buena. No. Es tan mala que ni sabía que existía. Sí, es un claro. No tiene es un idea. Éxito de Britney. Éxito. Pero realmente es un mal guión. Las no, actuaciones pues son bastante cuestionables. ¿Cómo te diga? Sí, pero claro. Es Britney. Britney es Britney, ¿me entiendes? Britney Spears. O sea, fuiste, la viste. Y yo sabía que es esto que me acabo de ver tan absolutamente horrendo. Pero es Britney. Entonces uno cuando no quiere ver así como algo importante. Aceptar la verdad. Uno lo pone así, Crossroads, así de... Sí, claro, muy bien. Películas malas que nos gustaron, ¿qué más? 2004. Gatúbela o Catwoman de sí, Halle Berry. Pero ella sale muy guapa. Pero es una película... Perversa. Sí, es muy perversa. Es muy mal. Ella hablando con gatos callejeros. Bueno, no la puedo juzgar, yo soy así. Claro, pero es de lo mala que se volvió más o menos cine culto. Ok, sí, sí. Es, pues inculto. No, ¿sí? Sí, es un cine de inculto. Tenaz. En el 2003 apareció una película que se llama The Room. ¿Ustedes se acuerdan de esa película? Sí. ¿Cuál? La de... Espérate un segundo. La del 2003. La del niño y la mamá que están porque la secuestran, no. Esa es buena, pero no sé si estamos hablando bueno, de la misma. Sí. Pero... No, yo creo que no. Yo creo que no es la misma. Es con Tom Wiseau. Ni idea quién es Tom Wiseau. Entonces esta de pronto no la conocemos. No es. Bien, bueno. Perfecto. La siguiente, Sharknado. No, esa película si no la salva nadie, discúlpenlo. Esa película esa la es que horrible. Era un tornado con tiburones... Es increíblemente mala. No. Ah, no, es terrible. No, esa película no entiendo. No entiendo además cómo alguien tuvo la idea de esto va a salir muy bien. No, no, no. Sí, eso, es una película. Eso está en el canal, en el Sci-Fi Channel, salió de ahí. Sí, sí, exactamente. Un tornado lleno de tiburones que, pues, además de llevarte el tornado, te comían adentro del tornado. Okay, eso básicamente era como los videos absurdos que vemos en redes sociales con la inteligencia artificial, como el ¡no, no, la policía! Ya, todo terrible. Eso, esa fue esa película. En el 2006, eso, yo sí, viene de mí. High School Musical. High School Musical es muy mala película, uh-huh. pero es buena. Sí, claro, lo entiendo. Es como el Empire Records de los millennials. Bueno, sí. Sí, era una película cursi, diálogos muy flojos, una historia perversa. O en los 80, las películas de... O la primera película de Cameron Crowe. Breakfast. Fast Times at Ray Richmond High. Ya. Es horriblemente mala, sí, pero la amamos. Sí, o como They Stand Confused. Eso sí es con verdad. Con el Matthew McConaughey. Deberías qué película tan mala, pero qué divertida que es. Exacto. Otra, Scooby-Doo en live action. No, con Freddie Prinze Jr. Es horrible. No. Y tenía un buen cast. Pero tenía un buen elenco. Pero sí. Tenía unos chistes que no eran para niños. Pero Scooby-Doo es de niños. Okay. Y era como que, ¿what? Y además, no sé, Daphne era karateca, pasaban cosas raras. La verdad, no. Crepúsculo, esa es una de las más odiadas. Y encasilló, y todavía está ahí, le cuesta salir a Robert Pattinson siendo un gran actor. De acuerdo. Yo las vi todas odiándolas. Sí. Y me las encuentro y ahí me quedo. Claro. Eso le iba a decir, de lo mala, una se queda. Yo no sé por qué una se queda ahí. Ese bebé todo de mentiras. Que mira. Todo está muy mal. Y la actuación de Kristen Stewart, que es como, oh, hola, me siento otra vez mal. Ay, horrible. Horrible, esa película horrible. ¿Ustedes se acuerdan de una película que se llama Hércules en Nueva York de 1969 con Arnold? ¿Muchas letras? No. Yo quién no te, Hércules en Nueva York. Yo me acuerdo de Conan. ¿Conan el bárbaro? Sí. Buena. Sí. Buena. Sí. ¿Eso de quién es? Conan. ¿Quién dirigió eso? Eso. Debe ser X. Bueno, no. Y termino con la última. Mean Girls, chicas pesadas. Esa es buena. Una película mala. Es una película mala. Pero es buena. Pero es muy buena. Sí, es cierto. Es sí. muy buena. Es cierto. Hay momentos que yo río bastante con esa película. Viernes de contradicciones en Mañanas sí, de la X. ¿Cuál es su película mala favorita? Dirty, hoy, un día como hoy. Está cumpliendo 20 años. Hoy está cumpliendo 20 años no el ex Anne. Salió el tercer trabajo discográfico de Coldplay. Bueno. Yo siento que me voy a casar. Estoy ahí. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need.